Era el más querido, lindo de la cuadra. Tenía su familia, no faltaba más. Toda la alegría la lleva en su alma. Para dar la sonrisa en su rostro siempre dibujada. Aunque por dentro se sintiera mal, eso no dolía, eso no afectaba al ayudar a los demás. Le lloran siempre a él para no perder. Le lloran siempre, a él. Le lloran siempre a él para no perder. Le lloran siempre, le lloran siempre a él. Era el más querido, lindo de la cuadra. Tenía su familia, no faltaba más, nada más. Toda la alegría la lleva en su alma. Para dar la sonrisa en su rostro siempre dibujada. Claro que sí, aunque por dentro se sintiera mal, muy, muy mal. Eso no dolía, eso no afectaba al ayudar a los demás. Toma siempre él para no perder. Toma siempre, toma siempre él. Toma siempre él para no perder. Toma siempre, toma siempre él. Toma siempre él para no perder. Toma siempre, toma siempre él para no perder. Toma siempre, toma siempre él para no perder. Toma siempre él, el más bonito. Siempre.